conductor de SubTD y produce Roberto Cartés, mecánico de taller Constitución en la línea SubTC Metro Delegados y del Sindicato del SubTE. Bueno, como escuchan en esta apertura que hacemos, nosotros compartimos todas estas expresiones de trabajadores en la expresión radial, ¿no? Ya sea radios comunitarias, ya sea radios corporativas pequeñas de barrio, de alguna institución. Pero bueno, lo importante es, y por eso lo citamos, que ellos dan una visión de la realidad como nosotros, como trabajadores, desde los trabajadores. Y bueno, esta semana, estos últimos días, primero que nada aclaremos, la semana pasada no salimos porque tuvimos inconvenientes con el personal técnico operativo de la radio, o sea, sabemos, un abandono. Esto es una radio comunitaria, acá no hay profesionales, todo es a pulmón, todo es a voluntad, y bueno, distintos inconvenientes impidieron que los compañeros que hacen de operadores no pudieran estar, y bueno, y nosotros no sabemos ni papá de esto, así ya que, vamos a aprender, aunque sea lo básico. Claro, ya demasiado con que nos agarremos el micrófono y empezamos a expresar nuestras ideas, ¿no? Nuestras ideas de como trabajador. Así que bueno, acá estamos en un miércoles muy especial. En todo el país se han movilizado nuestras compañeras, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras hijas, nuestras sobrinas, pidiendo. ¿Y por qué no también nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros compañeros que también han ido acompañando? Sí, porque ellos acompañan, claro. No son protagonistas, pero acompañan porque están de acuerdo con el pedido y con el reclamo de las mujeres. Claro, fundamentalmente las protagonistas son las mujeres. Exacto. Hoy, ¿no? Hoy la protagonista es la mujer. Y aparte con un hecho muy importante que también marca algo distinto, ¿no? Que es que además de la movilización se convocó un paro de 13 a 14 horas, uh-huh. Que en muchos lugares se cumplió. En muchos lugares las compañeras dejaron de trabajar para expresarse. Salieron a la calle y decir que bueno, exactamente, que se movilizaron unas cuadras, que como trabajadoras están en este reclamo que es nacional, y en algunos casos han llegado noticias de que en algunos otros países también, exacto, ha habido movidas del ni una menos, ¿no? Uh-huh. Entonces lo importante acá es el protagonismo de las masas, las mujeres, hombres en las calles, ¿no? Y bueno, hoy ha sido un día marcado por eso, uh-huh, fundamentalmente. Bueno, y nosotros tenemos, para escuchar algunos testimonios, tenemos gente amiga de la radio, compañeros de la radio, compañeras de la radio que están y han participado de la movilización de hoy en Mendoza. Y bueno, en un ratito los vamos a sacar para que nos comenten cómo han sido los hechos acá. Bueno, qué es lo más rescatable, y fundamentalmente nosotros tenemos una gran preocupación, ¿no? Porque acá ya ha habido expresiones hace menos de 20 días, sí, cuando en la última semana de septiembre, cuando aparecieron estas. En una semana hubieron tres casos de femicidio. Claro, tres seguiditos, ¿no? Seguidos. Un día detrás del otro. Menos de una semana. Aparecieron nuestras chicas muertas, asesinadas, uh-huh, mutiladas, salvajemente golpeadas. Y acá hubo una expresión importantísima, ¿no? Casi 12.000 personas en la calle. Pero también se viene agregando algunas situaciones, ¿no? En la provincia se tiene que elegir a un, ¿cómo se le dice? A un supremo, a un juez de la Suprema Corte de la provincia. Y el que está postulado por el gobierno de la provincia de Mendoza es un juez que tiene claras inclinaciones homofóbicas, sí, y misóginas. Sí. Hay muchas denuncias de muchos casos importantes y notorios que tuvo la provincia que lo cuestionan, sí, públicamente, y bueno, y sin embargo está en la tesitura del gobierno provincial de sostener su candidatura para ocupar la vacante que se ha provocado en la, uh-huh, que existe hoy en la Suprema Corte de Justicia.

somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. Continuamos en la chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y como decía Mariela, esta marcha de hoy va a traer cola. Acá en Mendoza se vive una situación muy particular con este posible designación de este juez muy cuestionado socialmente. Y bueno, marcharemos a la audiencia pública del 2 de noviembre para expresarnos también, ¿no? Bueno, también nos comentaba gente amiga que nos ha hecho llegar algunos comentarios. Por ejemplo, uno que ya anda por las redes sociales. En el Congreso de la Nación, Cámara de Diputados de la Nación, tanto la bancada justicialista como el Frente de Izquierda solicitaron a la presidencia hacer un cuartito y medio de 15 minutos en adhesión al paro nacional convocado por el paro nacional de mujeres convocado para hoy, que fue rechazado y negado por la presidencia y con el apoyo del bloque oficialista por no considerarlo relevante y que había que dar otro tipo de respuesta, pero ni siquiera 15 minutos quisieron. Lo que ofrecieron y habían consensuado era un minuto de silencio en reconocimiento a las muertes de estas mujeres que estaban reclamando. Claro, pero no un cuarto intermedio. No un cuarto intermedio, claro. Tan no, importante es la claro, gestión. Ofrecieron un minuto de silencio. Bueno, o sea que solamente se merecen las muertes de estas mujeres, de nuestras mujeres, ¿no? A lo largo y al ancho del país. Un minuto de silencio. Bueno, así está el país y así estamos, ¿no? Y así están las masas movilizadas en las calles, ¿no? Exacto. Porque indudablemente que esto está generando otras cosas, otros cuestionamientos, ¿no? Nosotros, claramente, la semana pasada, o mejor dicho, el programa anterior, hace 15 días, ante la situación que se vivió acá en Mendoza, planteamos que esto es mucho más importante y nosotros decíamos que esto es mucho más importante que el tema que va mucho más allá del tema hombre contra mujeres, ¿no? Nosotros decíamos que acá hay una violencia institucional que ejerce el Estado, un Estado patriarcal, un Estado machista, un Estado que defiende al capitalismo. La esencia de esta violencia está en el origen de la sociedad, de esta sociedad que nosotros vivimos, marcada por la disputa y la posesión, digamos, ¿no? El yo tengo, el yo mando, el yo ordeno. Y el yo obligo, digamos, ¿no? Bueno, esa es un poco la situación que estamos tratando nosotros de conectarnos con otra gente que ha estado en la marcha o ha participado o que quiera dar su opinión. Así que estamos viendo de comunicarnos con una gente. Bueno, esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que estamos soportando, ¿no? Bueno. Estamos en comunicación con Paulina. Hola. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, Paulina. Buenas noches. Bueno, contanos, Paulina, ¿estuviste en la marcha participando? Sí, así es. Estuvimos participando de la marcha de hoy. Sí. Conjuntamente con un colectivo de organizaciones que nos guiamos bajo el nombre de Feministas Autónomas de Mendoza. Ajá. Del grupo de feministas, bien. Ajá, feministas autónomas. Autónomas, bien. Bien, contanos un poquito cuál es la visión de ustedes como feministas, ¿sí? en esta participación, en esta bronca que tenemos las mujeres contra estos femicidios, contra esta crueldad de la sociedad machista contra las mujeres. Contanos así brevemente un poquito cuál es el pensamiento, cuál es el porqué de la participación de ustedes, qué es lo que buscan ustedes participando, cuál sería, digamos, el cambio que debería haber para que estos hechos no sucedan más. No te escuchamos bien. ¿Estás caminando? Ah, estás manejando. Bueno, se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de comunicarnos de nuevo porque creo que iba manejando. Se hace difícil la comunicación cuando se está en movimiento. Bueno, Paulina es el nombre, pensábamos que nos estábamos comunicando con otra chica. Con Victoria. Ella es de grupo de feministas autónomas. Lo voy a anotar para no olvidarme. Bueno, ahí tenemos varias expresiones, ¿no? O sea, también nos llegó una noticia ahí de que en el obelisco hoy es muchísima la gente que está convocada por esta marcha. Y bueno, y un poco también lo que comentaba Mariela, ¿no? Esto ha tenido repercusiones hasta internacionalmente, en España se están movilizando también, o se movilizaron, también con este motivo, ¿no? Bueno, estamos tratando de retomar la comunicación, nos está costando un poquito, pero bueno, fundamentalmente acá hay que ver que hay una cuestión de raíz, ¿no? Nosotros nos remontamos a los orígenes de la formación de las sociedades y entendemos que este concepto que tiene el hombre, que se puede adueñar y apropiarse incluso hasta de la vida de otra persona, en este caso su mujer, su compañera o su hija o sus hijos, tiene que ver con la formación ideológica del sistema capitalista, ¿no? Donde yo me apropio, acumulo y hago ostentación de poder y tengo poder. Esa es la formación ideológica, ¿no? Que lleva al hombre enajenado, al hombre desclasado, a creer o tener creerse, ¿no? De que es dueño. Claro. y que su mujer es su propiedad y que sus hijos son su propiedad. Uh-huh. Y puede disponer como quiera de ellos. Llegando al extremo, en algunos casos, en estos sí. casos que denunciamos, que repudiamos, de quitarle la vida. Exacto. Brutalmente, como ha pasado en muchos de los casos que conocemos, ¿no? O sea, no es un hecho menor. Es un bombardeo constante que se hace desde los sectores de poder de esta ideología del orden y mando, del que tengo, acumulo, concentro poder, ordeno y mando. Eso es, en síntesis, el sistema capitalista de producción. Y bueno, vamos a hacer un corte, así acomodamos un poco las entrevistas que teníamos previstas, y seguimos. De tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta

Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con el compañero Eduardo del Chaco. Buenas noches, Eduardo. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo le va? Acá habla Rosy y Enrique. Muy bien, muy contentos porque tenemos novedades calentitas del Chaco, ¿eh? El Chaco está que arde. Sí. Y eso nos pone muy felices. Exacto, compañero. Bueno, cuéntenos un poquito, Eduardo, a ver cómo están las cosas allá, cómo se están moviendo. Un poco como así, en cierto, la situación, ya que sabemos que toda Arganza estamos en una etapa muy decisiva, porque sabemos que estamos llegando a fin de año, ¿no es cierto? Sí. Y crece la preocupación en cada obrero, ya uno tiene estabilidad laboral. Y sabemos que terminan también los contratos formalizados, cooperativas, y no sabemos qué va a pasar, ¿no es cierto? En base a esto, salimos a promover este movimiento, ya, como hablábamos la última vez, ¿no es cierto? El movimiento que sale en base a los trabajadores, ¿no es cierto? Hola, Eduardo. Te perdimos, Eduardo. Hola. Ahora sí. Te escuchamos ahora. Sí. Hola. No. Hola. Se nos pierde. Que estamos lejos. Hola. Sí, te escuchamos. A ver, largamos. Bueno. Entiendo lo que sabemos que se acerca a fin de año y nadie nos garantiza una estabilidad laboral. Claro. Estamos muy preocupados que todo obrero, que aún no tiene estabilidad laboral, sabemos que termina el contrato y nadie nos garantiza que se renueva, ¿no es cierto? Para que podamos dar cumplir en esta fecha. Claro, sí. Eduardo, ¿qué tal? Enrique te habla. Bien, compañero. Mira, te recomiendo que si estás hablando de un celular, te quedes quietito en algún lugar, porque a lo mejor si te estás moviendo es cuando ahí perdemos la señal y no sale de tu voz. Claro, si quieres la señal, sí. Bueno, aparte, bueno, somos esclavos del desastre de las líneas telefónicas. De los monopolios, esto. Entonces, vos estás planteando de que, bueno, ustedes se han organizado y están haciendo un reclamo con respecto a que se garantice la continuidad de los trabajadores que están... precarizados. Claro, con contrato. ¿Pero qué están pidiendo? ¿Que se los reincorpore a planta permanente? Una garantía que van a pedir, ¿no es cierto? Sí. Un contrato llega a fin de año y se termina el contrato y no sabemos qué va a pasar. Claro. Entonces el reclamo es que se pase a planta permanente a los trabajadores. Totalmente, sí. Claro. A planta permanente, sí. Qué bien. Y sí, porque fíjate vos que una de las de las encuestas nacionales que se larga, que se están usando, que últimamente están sacando a luz, es justamente que, bueno, que aumentó el número de desocupados, pero también no se tiene en cuenta la cantidad de trabajadores precarizados que justamente no tiene seguridad en la continuidad laboral, y a lo mejor son personas que hace años que están con una prestación por contrato en empresas del Estado, empresas como la de ustedes, que es una empresa autónoma, ¿no? Claro, del Estado provincial, ¿eh? Claro. Y son precarizados. O sea que el Estado y las empresas del Estado son los primeros negreros que violan las leyes laborales, ¿no? Porque mantienen por años contratos. Sí, exactamente. Bueno, mira, otra cosa que no... Aquí estamos en el desarrollo, nosotros somos Hola, se fue la onda. Ay, que se escucha, aparte no se le escucha clarito. Ahora se cortó. Se nos cortó, pero no se le escuchaba clarito. Bueno, pero... Pero él contaba de estos compañeros precarizados. La empresa de la que él habla es la empresa de agua de Chaco. Claro, Samet. que es una empresa que está privatizada, o sea, es una empresa privada, pero que da servicios públicos, porque es un servicio público. Claro, sí, sí, sí, porque están en la... en la, o sea, instalación y provisión de agua, la potabilización del agua. Les hace una concesión, como un contrato, una cuestión así. Sí, sí, sí, sí, trabajan, o sea, es la empresa provincial de agua del Chaco. Claro. Ahora, nos está mostrando esta gente una realidad que se vive en todo el país, ¿no? Con los precarizados. Exacto. La semana pasada nosotros estábamos con la situación que se había generado en Pirelli, ¿no? Donde de un plumazo la empresa de un día para otro suspende, mejor dicho, les baja el contrato a 80 trabajadores contratados. O sea que con trabajadores que llevaban más de un año, en algunos casos. Bueno, ahí me parece que estamos en comunicación. ¿Sí? Hola. Ah, hola, ¿sí? Hola, Eduardo. Acá estamos, acá seguimos escuchándolo. Bueno, y bueno, les contaba que aquí estamos en pleno desarrollo, como les decía la última vez, de promover este movimiento obrero, ¿no es cierto? Sí. Y estamos en plena búsqueda de la unificación de los obreros de Sanet. Bien. Y otros puntos, ya que sabemos que tanto como en salud pública y salud y otros sectores están en la misma situación, en la misma lucha, ¿no es cierto? Bueno, y para en reclamo, ¿qué es lo que han organizado? ¿Se están organizando en asambleas? ¿Están haciendo paros? ¿Te están haciendo cortes? Bueno, estamos conformando el cuerpo de delegados, no sé, acaba en también. Sí. Bueno, en fin, la idea es acabar un poco con la... un poco, ¿no? Totalmente con la burocracia sindical, ya que sabemos que cada vez que actuamos siempre aparecen estos temores, que pueden estar más fríos, van a salir, ¿no es cierto? Claro. Los rompehuelgas estos. Sí, la semana pasada les voy a contar un poco lo que pasó con el tema sindical. La semana pasada fueron alienados los sindicatos ATEC y SOC por fraude a los trabajadores de CENER. Ajá. Los directivos denunciaron por malversación de fondos y usura. Cuando todos sabemos que los directivos son tan responsables como son porque dice fraude. Claro, nosotros hemos entendido, Eduardo, que ustedes en un boletín ahí interno habían denunciado esta situación de los préstamos, claro, de los sindicatos como prestamistas. Dándole préstamos a los trabajadores acá de panel y cobraban intereses, una total vergüenza lo que estaba pasando. Una usura total estaban haciendo. Totalmente, totalmente una vergüenza. Ajá. Bueno, ahí demuestra su lo que nosotros venimos denunciando, ¿no? Que esta burocracia... más allá de traicionar a su clase, son cómplices de las patronales y de alguna manera tienen una concepción patronal para dirigir los sindicatos, ¿no? Y bueno, y lo que vos, claro, esto que sí. Estos préstamos con intereses usurarios, bueno, está demostrando, ¿no? Que justamente en vez de ayudarlo a los trabajadores, los viven a los trabajadores. Qué bárbaro. Los movimientos de fondo son arreglos con los sindicatos, ¿no es cierto? A veces también se convierte en una especie de fiduciario, así que si quiere ofrecer préstamo adelanto, que se perjudican a los trabajadores. Claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pero eso es importante lo que ustedes están impulsando, ¿no? La conformación de cuerpos delegados donde todos los sectores se puedan representar y entre todos unificar una política a favor de los trabajadores de ahí, ¿no? Y no, depender de... Bueno, tenemos también el apoyo de los diferentes sectores, como decía la última vez, Tipeití, Campana. Estamos en constante apoyo, ¿no es cierto?, con nuestros trabajadores de empresa también. Claro, muy bien. Claro. O sea, porque esto trasciende también la realidad de Samet. O sea, porque... uno a otro nos apoyamos. Muy bien. Bueno, Eduardo, mira, te agradecemos la comunicación. La verdad que son un ejemplo a seguir. Por eso nosotros intentamos sacarlos. Esperemos que esto que ustedes nos cuentan lo pueda escuchar mucha gente, que se anime y que empiece a tomar las medidas que se necesitan justamente primero denunciando las burocracias traidoras, denunciando a los estados provinciales como los principales negreros en la contratación de trabajadores, y bueno, y este movimiento que está surgiendo ahí, que trasciende un lugar de trabajo y trasciende una especialidad de trabajo. Exacto. Que también yo creo que es un poco lo que necesitamos los trabajadores a nivel nacional, ¿no? Movimiento obrero que... Bueno, hay que dejar algo bien en claro, que nosotros como obreros ya no vamos a dejar perseguir más. Sabemos totalmente la tradición sindical en la que tiene. Pero muy bien. Bueno, compañero, la verdad que ha sido un gusto y te agradecemos. Y bueno, seguimos en contacto con más novedades de Chaco. De Chaco. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Chao, chao. Estamos en comunicación. Chao, chao. Bueno, estuvimos en comunicación con el compañero Eduardo del Chaco. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Su hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción.

14 sueños hundidos, ahogándose. La escolta, la soledad, oscuro perro sin fe, ladrando a esa luna muerta que la persigue junto a la sombra de su niñez. Sus leves huesos en cruz, meciéndola en suave luz, el tipo que la acaricia y ella novicia, llorándose. Ay, ¿dónde está su amor? Su principito azul, que oscura noche desata lunas baratas sobre su ajuar. Que oscura noche desata lunas baratas sobre su ajuar. Cruzó la línea temprana de su niñez, se puso ese vestidito color ayer, bebió su copa de olvido y salió otra vez. 14 sueños hundidos, ahogándose, llorándose, vendiéndose. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y en este último bloque vamos a tratar un poco de ver en síntesis todo esto que hemos escuchado de nuestras compañeras en la marcha hoy contra Ni Una Menos. Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos. Y Vivas Nos Queremos, de este paro que o sea, novedoso en la actualidad, en como la actualidad, nos aclaró, claro. Candela, ajá, algo que alguna vez se usó, sí, yo, o sea, si hacemos memoria, sí, estuvo la famosa huelga de las mujeres en principios del siglo pasado, que también tuvo que ver después con la huelga de los inquilinos y cuántas cosas más, sí, ¿no? Donde las mujeres exigían su derecho y donde también empiezan a surgir todas estas expresiones que se conocen hoy como grupos feministas, ¿no? Sí. Muy clara Candela cuando también plantea que esto no es solamente una cuestión de género, sino que es una cuestión de clase, y es nuestra opinión, y esto es lo que venimos sosteniendo en cada programa que hemos tocado este tema, ¿no? Que esto es consecuencia de la formación ideológica de un sistema opresor y que tiene como finalidad explotar al hombre. El hombre explota al hombre y se apropia de la riqueza que genera el otro, y bueno, y así empieza la concepción de poder y el concepto de cosificar al otro, en este caso a la, claro, mujer, al principio, porque era este hombre que es cosificado por el sistema, aprende a cosificar a la mujer también. Exacto. y la empieza a tratar como cosa. Exacto. Y a sus hijos y a sus hijas. Exacto. Entonces, bueno. Bueno, eso por un lado, y la otra, vemos cómo se empieza a ligar todo esto, ¿no? Sí. La cuestión de clase, el tema cultural, el oscuro objetivo que tiene este proyecto Aprender 2016, ¿no? Sí. Con esta evaluación muy fría, muy que también, fíjate, abstracta. Fíjate que también cosifica a la escuela, cosifica a los chicos, bueno. Exacto. Estos chicos responden mejor, estos responden mejor, estos otros van a responder menos, estos merecen menos. Claro, con esto nos ocupamos más. A esto les vamos a dar más plata porque han respondido mejor. Claro. Estos docentes le vamos a dar un premio porque están enseñando mejor. Entonces también es cosificar a la enseñanza, a los trabajadores de la educación y a los que reciben la educación, que son los niños. Bueno, bien. Y justamente están los que toman conciencia de esta situación, se organizan, enfrentan, ¿no? Uh-huh. Caso de escuelas tomadas por centros de estudiantes, caso de escuela tomada por padres y alumnos acá en Mendoza, en Buenos Aires, en algunos otros lugares del país, la actitud misma que han tomado los chicos, ¿no? Sin que nadie le dijera nada, bueno, este es un bodrio, yo marco todo con cruces, claro, y me lo chupa, dejo todo vacío y que... Claro, y bueno, y lo que no quiero contestar, no lo contesto, y bueno, que piensen lo que quieran, ¿no? Entonces yo creo que eso es también un poco el espíritu rebelde de nuestro pueblo, que se expresa de esa manera, ¿no? Y de nuestra juventud, que también tiene lo suyo, ¿no? La organización de rateadas y ese tipo de cosas. Y bueno, y llegamos a los planteos que nos hace la gente amiga de la empresa SAMEF de Chaco, ¿no? Donde ante la falta de una representación legítima, que incluso ellos mismos han denunciado, ¿no? Como que las dirigencias, la burocracia sindical usa los sindicatos para su beneficio personal y propio, en este caso funcionando como agentes financieros, con préstamos usurarios, bueno, que terminan a través de la denuncia de ellos, provocando una intervención ahí de la justicia, un allanamiento. Y denunciados públicamente como usura ilegal, ¿no? Pero más allá de esto, lo que ellos están planteando, ¿no? La organización del cuerpo delegado, la organización de que haya representantes en cada sector de la empresa, que abarca varios sectores, justamente para tratar un tema candente hoy, y que va tomando en el transcurso de estos meses mayor repercusión, que es el caso de los contratos basura, los trabajadores, claro, que llevan años trabajando, uh-huh, por una empresa. Comentábamos nosotros el caso de los obreros de Pirelli, y que de repente, por una cuestión de reordenamiento empresarial y para bajar los costos salariales y aumentar la productividad, deciden suspender o no renovar contratos, claro, que son despidos encubiertos, ¿no? Y ese es el temor que generan en estos trabajadores precarizados, que es el vivir todos los días con ese miedo a que no tienen una seguridad laboral, claro, a que mañana mismo les pueden decir, bueno, usted a partir de mañana no trabaja más. Y no los puede defender nadie porque están precarizados, no les corresponde indemnización, nadie los cubre ni con una obra social ni con nada, y quedan no solamente ellos en la calle, sino toda su familia en la calle. Bueno, por eso es buena esta iniciativa que se está llevando en algunos lugares, que es decir, bueno, exigir, compañero, claro, le van a dar estabilidad. Claro, exigir los pases a planta de todos los compañeros, o sea, uh-huh, terminar con los contratos basura, terminar con... Incluso, fíjate vos, ha habido denuncias concretas, ¿no? Bueno, pasó con el famoso caso del asesinato del chico Ferreira, que con el tema de los ferroviarios, sí, donde la empresa que te toma o trabajadores terciarizados, era una, sí, empresa que respondía o estaba dirigida por el sindicato mismo. Por el sindicato mismo. Entonces, bueno, esto también nos está demostrando la necesidad de ir generando nuestras propias herramientas, nuestra propia organización independiente, ir recuperando cuerpo delegado, ir recuperando comisiones internas. Uh-huh. Y bueno, y en algunos casos se ha logrado recuperar algunos sindicatos. Bueno, ¿por qué traigo a colación esto? Porque otro de los temas que llenó, digamos así, la agenda oficial, por llamarla de alguna manera, fue la concurrencia de la del triunvirato que dirige la CGT, oh, en reunión con el Gabinete Nacional, para tratar el tema del famoso bono de fin de año. O sea, estos dirigentes gremiales que hace rato que no responden a los trabajadores, es más, yo creo que ellos íntimamente ya han cambiado el significado. Dirigentes gremiales y empresarios. Claro, ¿por qué? Porque Yo creo que ellos ya han cambiado, claro. Hasta la íntimamente, me imagino yo, lo que quiere decir CGT, ¿no? Exacto. Porque en vez de ser Confederación General del Trabajo, yo creo que hoy ellos representan al Club de Gordos Traidores, ajá, ¿no? Esa es la sigla CGT. Y lo han demostrado claramente, sí, en estos hechos, sí, ¿no? Sí. Vergonzoso. No ha habido una sola pronunciación sobre esta situación que hoy movilizó al país con el, exacto, tema de mujeres. Han estado paviando y boludeando con el tema del bono. Sí. Cuando muchos sectores piden reapertura de paritaria, cuando muchos sectores están reclamando una un salario digno, claro, un salario digno, no un regalo de fin de año. Bueno, y esto se conforma con el pan dulce y la sidra, que otro y el turrón duro entregara el gran capitán, ajá, el general. Ajá. Bueno, un poco nosotros, si no fuera que por ahí la realidad duele. Podríamos seguir riéndonos de esta, sí, gente, pero bueno, lamentablemente ellos hoy están demostrando, con esa concepción empresarial, con esa concepción de negocio, con esa concepción de generar, armar empresitas para terciarizar, uh-huh, y ganar personalmente con empresas ocultas. Bueno, te cuento lo que dijo Cornejo acá cuando se enteró de esta reunión que tenían a nivel nacional. Sí. Que dijo, bueno, para 2.000 pesos no me alcanza para darles de bono de fin de año a los empleados públicos, pero algo les vamos a dar, quédense tranquilo que alguna cosita les vamos a dar a fin de año. Así que bueno, si usted es empleado público, a lo mejor, por lo menos, a lo mejor no el pan dulce, pero a lo mejor la botellita de sidra llega. Bueno. Fue tan cara dura el tipo que dijo esto. Bueno, bueno, así está, bueno, pero lo importante es que hoy cientos de miles de mujeres marcharon por todo el país, en todas las principales ciudades. Y en algunos países limítrofes también acompañaron esta gran marcha y esta gran movilización. Los trabajadores se organizan, se movilizan, empiezan a juntar cabezas, empiezan a desplazar direcciones, uh-huh, burocráticas traidoras, y eso es lo importante, ¿no? O sea, nosotros que vemos que esto va marcando que, bueno, la reacción que hubo a esta intentona de imponer esta encuesta del Aprender 2016, sí, también demuestra que hay resistencia, que hay una actitud, que hay un pueblo que tiene memoria, que lucha y da pelea. Sí. Bueno, ¿y todo esto por qué? Porque la revolución está en marcha. Y nos estaremos comunicando el próximo miércoles. Gracias, Michael, por habernos sacado al aire. Gracias a ustedes por habernos escuchado, gracias por el aguante, gracias a todos los que se comunicaron con nosotros, a los que nos respondieron a las entrevistas, que estuvieron fantásticas, y el próximo miércoles estaremos nuevamente comunicándonos, protestando y poniendo al aire toda la información de boca de los trabajadores, porque sí, traemos información directa de los trabajadores para los trabajadores. Hasta la próxima. Chao, hasta el miércoles. El 38 está aquí.